tibia y peroné, que tanto oímos hablar de ello, sobre todo cuando hay fracturas, que son lesiones muy comunes, sobre todo en deportes de contacto, ¿no? Pero nosotros no vamos a hablar de las lesiones de fractura, sino hablaremos hoy de las lesiones musculotendinosas que se producen en esta zona. Los músculos que nos encontramos en la pierna, pues son en la parte interior los extensores, como son el tibial anterior, extensor propio del dedo gordo y extensor común de los dedos del pie. En los laterales, parte externa, nos encontraremos los peroneos, tanto el largo como el corto, que son pronadores, mientras que en la parte posterior nos vamos a encontrar a los músculos flexores, tibial posterior, flexor largo común de los dedos, el flexor largo del dedo gordo y el más fuerte de todo, que es el tríceps dural. Este músculo está compuesto por dos gemelos, el gemelo interno y el gemelo externo, y otro más profundo que se llama sóleo. Estos tres músculos se insertan en un tendón común encargado de elevar el talón del suelo, que es el tendón de Aquiles, el más potente del esqueleto. Bien, pues cualquiera de estos músculos puede sufrir una sobrecarga o una tendinitis, que son las lesiones más comunes, y sin contar pues roturas por traumatismo, también pueden verse afectados directa o indirectamente por una periostitis. Uh-huh. Antes de continuar, en lo que se refiere a la lesión que vamos de la que vamos a hablar hoy, una duda te quería preguntar yo a ti. ¿Suelen ser o son más graves las lesiones de relacionadas con los músculos que las fracturas, ¿no? Bueno, depende también, depende de qué músculo se lesiona en este momento y depende también de qué fractura. Uh-huh. Es cierto que una fractura, si es limpia, pues se puede tratar con reposo, evidentemente, y con inmovilización, y suerda bastante bien. Pero vamos, ya te digo que en algunas ocasiones las musculotendinosas son las que más problemas le crean al deportista. Sobre todo a la hora de rehabilitarla, ¿no? Efectivamente, a la hora de rehabilitarla son las que más problemas suelen crear. Pues bien, vamos a comenzar con el programa de hoy. ¿De qué lesión vamos a tratar? Bien, pues vamos a hablar de tres lesiones concretas, que aunque, como he dicho antes, pueden ser muchas más, pues cada músculo puede presentar distintas lesiones. Hoy vamos a hablar de tres lesiones concretas, como serán la tendinitis del tibial posterior, la tendinitis del tendón de Aquiles y de la periostitis. Tres lesiones que, como he dicho antes, son muy comunes en esta zona de la pierna, y que vamos a empezar por el tibial posterior, ¿no? Uh-huh. Este músculo nace en la cara posterior interna de la tibia y cruza el interior del tobillo hasta llegar a la planta del pie. Su función es supinación y flexión de la planta cuando no estamos apoyados. Y si hay apoyo con el pie, puede hacer una ligera pronación. Como ya he dicho otras veces, las tendinitis son inflamación del tendón o vaina que lo recubre. En muchas ocasiones, este tipo de lesiones pues han sido causa directa del abandono de la práctica deportiva, tanto de deportistas de élite como incluso de aficionados, ¿no? Afortunadamente, ya se van descubriendo el origen de este problema y por ello podemos tratarla con mayor eficacia. Uh-huh. ¿Y cuáles son los síntomas de esta lesión? Bien, pues la sensación que se produce es dolor en la parte interna del pie, bajo el tobillo o en el mismo canto, e incluso llega a la fascia plantar, ¿no? Por eso a veces se confunde con la tendinitis aquiliar baja. También se confunde con fascia plantar o incluso con la distensión del ligamento interno del tobillo. Duele al estirar los gemelos o también al tocarnos la parte anterior del sóleo. También nos duele si nos tocamos en el gemelo interno. Y por eso es muy importante realizar pruebas a la hora de tratar, ¿no? Porque para saber exactamente dónde se produce realmente esta lesión. ¿Y qué causas producen este tipo de tendinitis? Estas tendinitis suelen producirse por sobreuso crónico, ¿no? También por desequilibrio dinámico entre los músculos anteriores y posteriores, cuando se entrena en terrenos irregulares, en deportistas de gran talonación, es decir, aquellos que van golpeando el suelo con violencia, que suena el golpeo exageradamente, lo vamos escuchando correr y van dando bastante golpe, sí, en el suelo. También al tropezar, forzando los dedos de los pies. Pero quizás la causa principal por la que se sobrecarga el músculo y se inflame su tendón sea por la pronación excesiva del pie. Normalmente hay más pronadores que supinadores y eso hace que se sobrecargue mucho más este tendón. Uh-huh. ¿Y cuál sería en este caso su tratamiento? Bueno, pues en un principio habrá que valorar cuál es la gravedad de la lesión, ¿no? Pero más o menos un tratamiento de esta lesión puede ser, además de reposo relativo de la actividad deportiva, evidentemente, masaje tres veces profundo en la zona de máximo dolor, masaje de drenaje en la zona afectada de músculos vecinos, estiramiento específico y la aplicación de hielo. Uh-huh. Lo dejamos este a un lado y si te parece bien, ahora hablamos de la periostitis. Vale, bueno. La periostitis ya es algo más grave. La periostitis, vamos a hablar primero del periósteo. El periósteo es una membrana fina que recubre al hueso, consta de dos capas, una interna muy pegada, cuya misión es producir la sustancia necesaria para que el hueso se renueve y hacer que crezca en anchura. Sería el crecimiento normal de un niño y el adolescente, vaya. Crecimiento tras fractura también, incluso de fisura. Y la otra capa externa, que es más robusta y fibrosa, que es por donde se alimenta el hueso. Bueno, pues cuando esta membrana se inflama es cuando estamos hablando de la periostitis, ¿no? ¿Y dónde se produce concretamente el dolor? Sí, el dolor se produce en la caña de la pierna, en el tercio inferior. Por eso se llama periostitis tibial, ¿no? Puede incluso extenderse hasta la rodilla. Si nos tocamos la cara interna de la tibia, notaremos unas bolitas, un punto muy localizado que es muy doloroso. Estos grumos de inflamación, llamado rosario periostico, es un signo evidente de la periostitis tibial. Esto, cualquier deportista que le duele la tibia, le duele la pierna, puede pasarse el dedo por encima del hueso, que lo notará, ¿no? Los deportistas notarán que esa sensación de dolor con quemazón aumenta con el esfuerzo, con los cambios del terreno también, o incluso con el roce de la ropa o de la propia sábana. ¿Pero a qué deportista le suele ocurrir con más frecuencia y cuándo? Sí, principalmente al corredor del fondo, que es quizá este tipo de deporte donde ocurre con mayor frecuencia esta lesión. También le ocurre a principiantes, a los que vuelven después de haberlo dejado en inactividad. Y suele ocurrir principalmente en época de mucho entrenamiento, cuando forzamos el cuerpo, ¿no? Otras varias competiciones que también suele ocurrir. Empezamos a notar sobrecarga en una o ambas piernas. Otras veces, cuando cambiamos de zapatilla o de terreno, también nos suele ocurrir. Y siempre que se producen las lesiones de este tipo, siempre decimos que ¿por qué ahora? Si ahora es cuando realmente es cuando mejor estamos físicamente. Pues es precisamente por eso, ¿no? Porque estamos mejor, porque entrenamos más, estamos dándolo todo lo que podemos en los entrenamientos y por eso existen las sobrecargas primero y las tendinitis después. Y si no ponemos remedio tarde o temprano, sufriremos alguna lesión de este tipo. En la carrera el dolor aparece e irá a más, cuanto más intenso sea el esfuerzo. Cederá cuando bajemos el ritmo o paremos, y aunque las molestias persistirán, lo cierto es que en varios días de reposo nos olvidaremos de ellas, hasta que volvamos nuevamente a correr, que aparecerán o tras estar mucho tiempo de pie o andar bastante. ¿Y qué tratamiento aconsejas tú para este tipo de lesiones? Bien, pues primero habría que revisar el calzado, ¿no? El calzado es importante que esté en buenas condiciones. Disminuiremos, por supuesto, el entrenamiento, reduciendo la intensidad, suspendiendo el entrenamiento fraccionado, es decir, cambios de ritmo, series, evitar los terrenos irregulares, con subidas y bajadas, por tanto, nada de hacer cuestas, gradas, en el caso de los futbolistas, el falde, ¿no? Lo más conveniente es rodar suave durante una semana para comprobar el alcance de la lesión. Se puede aplicar un masaje descongestionante que recorra toda la pierna anterior y los gemelos y sóleos en la parte posterior. Realizaremos estiramientos específicos donde debemos sentir que el músculo amplía su longitud de forma suave. Recuerdo que los estiramientos no se deben realizar con dolor ni con rebote, ¿eh? Es muy importante. También podemos realizar masaje con la técnica periostica, ¿no? Que va deshaciendo poco a poco las bolitas de la periostitis. Hay que hacerlo, eso sí, con una buena sensibilidad manual para no crear derrame o hematoma. Y así, de esta forma, pues poder evacuar correctamente los bultitos. Luego aplicaremos hielo en una bolsa durante 20 o 30 minutos sobre la cara dolorosa de la tibia, protegiéndola convenientemente con un trapo fino o sabanilla, ¿no? A esto también pues añadiremos, en el caso de la tendinitis, la reducción del consumo de proteínas, ya que la dieta con muchas proteínas pues predispone esta patología. Pues lo dejamos también, lo que es la periostitis, lo dejamos a un lado y nos vamos a centrar ahora en el tendón de Aquiles. Sí, la reina de aquí abajo, las lesiones. El tendón de Aquiles es el que, como dije antes, une los músculos de la pantorrilla, es decir, el tríceps, los gemelos y sóleo. Estos van unidos al hueso del talón. Su nombre procede, como he sabido ya, del legendario guerrero griego Aquiles, el cual había sido derrotado por los talones, siendo esta la única parte vulnerable. Como ya sabemos, los huesos se mueven debido a que los músculos tiran del tendón al que están unidos, Así que en caso de rotura de este tendón, pues supondría la pérdida inmediata del uso normal de la pierna y del pie. Impediría ponerse de puntillas y, por tanto, la flexión plantar de la articulación del tobillo. La rotura suele darse en deportistas de fin de semana con más de 30 años y el 70% de la rotura de este tendón pues tiene lugar también entre los deportistas, ¿no? El resto ocurre en personas de 5 años o más con sobrepeso, diabetes, los que tienen gota o cualquier tipo de reumatismo, y las lesiones traumáticas del tendón de Aquiles pues se producen al hacer salto o movimiento explosivo o con un traumatismo directo, pues quizás a lo mejor causado por algún tipo de impacto que produzcan desgarro o rotura. Este tipo de lesión se produce en distintos deportes y el deportista suele describirlo como si le hubiesen dado una pedrada, ¿no? El dolor que refleja es eso. De hecho se llama síndrome de la pedrada, ¿no? De esta lesión no hablaremos mucho más, porque el tratamiento, pues aquí hay poco que hacer y sería quirúrgico, ¿no? Hablaremos ahora de la tendinitis de Aquiles. Entre el 7 y el 18% de las lesiones de los corredores afecta al tendón Aquiles, ¿no? Y son más frecuentes en deportistas que participan en actividades con aceleraciones de máximo esfuerzo, como el baloncesto, tenis, el fútbol, etcétera. La tendinitis es, como dije antes, especialmente temida por el corredor, es una de las reinas del corredor de fondo, ¿no? Y en esta línea, ¿qué personas son más propensas a padecer este tipo de lesiones? Sí, bueno, pues principalmente aquellos que tengan tendones más estrechos o más cortos, los que tienen los músculos más voluminosos, quien padece un desequilibrio pélvico por pierna corta, gesto anormal al correr, los deportistas mayores de 40 años por tener mayor rigidez y menor riego sanguíneo en los tendones, hacer estiramiento incorrecto, por ejemplo como con rebote o sobreestiramiento, no hacerlo al acabar el entrenamiento o competición, correr en terreno dificultoso o pesado, hacerlo en cuesta aun notando rigidez o carga de los gemelos, usar calzado inadecuado, ejemplo como utilizar un zapato con poco tacón o con poca amortiguación, recorrer muchos kilómetros con mucha calidad y, por supuesto, las competiciones en asfalto, ¿no? Hacen son quizás de las que más lesiones te crean, ¿no? Más problemas te crean. ¿En qué deportes, por tanto, se agrava más esta lesión? Sí, como ya hemos estado hablando, en los corredores de fondo es donde más. También en el baloncesto, en el tenis, fútbol también, se lesionan con frecuencia, ¿no? En el caso del corredor de fondo, el inicio de la tendinitis suele ser lento, pero en el baloncesto o tenis son mucho más rápidos. Esto es debido a que hacen mayor número de movimientos bruscos y explosivos para saltar con rapidez de un lado a otro, ¿no? ¿Y cómo sabemos si estamos ante una tendinitis? ¿Qué síntomas son los que notamos? Bueno, pues el deportista, cuando nota que tiene tendinitis, es porque la tendinitis aguda pues no ofrece mucha duda, ¿no? Notamos el tendón inflamado, nos duele al andar, está caliente, en ocasiones enrojecido, suele doler más al levantarnos por la mañana, el dolor es difuso y aumenta cuando nos tocamos el tendón. A veces se nota un dolor en la base del calcáneo que origina una irritación permanente que se siente incluso al andar despacio o rozar contra el suelo. Aumenta el dolor al hacer algún movimiento después de haber estado en reposo. Estos signos y síntomas pueden observarse durante bastante tiempo, días o incluso semanas, ¿no? Y el tratamiento temprano de este problema pues suele acelerar la curación y permite al deportista pues volver antes a la práctica y a la competición. Como te preguntamos antes, la periostitis, ¿cómo podemos evitar nosotros este tipo de lesión? O una vez que se produzca, ¿cómo podemos tratarla? Bien, pues una vez más, el mejor tratamiento es la prevención. Si conseguimos prevenir algunos detallitos, pues posiblemente facilitaremos el tratamiento, ¿no? Con un calzado correcto, con plantilla adecuada si fuera necesario y talonera de descarga, calentar y estirar bien, lo recordaré siempre, estar atento a los cambios de superficie o terreno, suavizar los entrenamientos si nos sentimos con molestia, corregir si es posible la técnica de carrera o de salto, corregir también si hubiese desequilibrio en la pelvis, sobre todo para no sobrecargar más una pierna que la otra, masaje cada cierto tiempo según la intensidad del entrenamiento para descongestionar la musculatura implicada y evitar sobrecargas que a la larga son las antesalas de las lesiones, Y si continuara pues este problema y este tipo de lesión, pues acudí a un especialista para revisar la pisada, porque en muchas ocasiones en la forma del pie es donde suele estar este tipo de problemas también, ¿no? El tratamiento de una tendinitis aquilea pues consiste en hacer reposo inmediato hasta que disminuya la inflamación, cosa que podemos ayudar a través de hielo, en plástico de arcilla, tomar antiinflamatorios naturales como por ejemplo el alpagofito, etcétera, elevar el talón, los estiramientos controlados que son muy beneficiosos, y en muchas ocasiones los deportistas pues no aceptan hacer reposo absoluto como vía de curación. La verdad es que yo tampoco, ¿no? No me gusta, para nada, no me gusta para nada el reposo absoluto. En estos casos, pues la única solución es disminuir el esfuerzo o el trabajo para que haya algo de curación. Y pues una posible solución para esto pues sería que los que quieran entrenar estando lesionados, pues es hacerlo, si es posible, en el agua, correr en el agua, ¿no? El esfuerzo del tendón de Aquiles pues está más limitado. Aconsejaremos andar, nadar, bici, pero todo muy suave. Y las técnicas de masaje, por supuesto, serían descargar los músculos implicados, tratar la tendinitis con masaje profundo, masaje longitudinal, etcétera, aplicación de hielo otra vez, y estiramiento entre, pues, en su casa, entre otras técnicas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tipo de estiramientos son los que puede realizar la persona que padezca esta tendinitis aquilea? Bueno, pues, para el tendón de Aquiles habría que seguir algunos pasos, ¿no? El primer paso sería calentar el tendón andando durante 5 minutos o haciendo giros de tobillo durante 3 minutos, ¿no? Luego estiraríamos el tendón durante 30 segundos 5 veces, apoyando las manos contra la pared, inclinándote hacia adelante, manteniendo el pie plano sin levantar el talón del suelo. Ejercitar el tendón haciendo 3 series de 10 repeticiones, elevando los talones, como por ejemplo ponerse de puntilla. Si es una lesión moderada, pues hacer el ejercicio con ambas piernas, pero poniendo un poco más de peso sobre el pie sano. Ahora, si la tendinitis es grave, pues comienza haciéndolo sentado, apoyando los codos sobre la rodilla, ¿no? Pasa a hacerlo sobre ambos pies. Después se puede hacer poniendo un poco más de peso en el pie sano, y finalmente hacerlo poniendo el peso en el pie lesionado. El cuarto paso que seguiríamos pues sería volver a estirar el tendón como hicimos en el segundo paso, y ya para terminar pues la aplicación de hielo durante 5 a 10 minutos. Ya aprovecho eso y te digo un ejercicio también para estirar el gemelo, que es una de las preguntas que me han hecho en esta semana, que uh-huh. querían saber por qué la diferencia del gemelo y del sóleo, ¿no? Pues, sí. Pues para estirar el gemelo, lo primero, que muy parecido a lo anterior, hacemos lo mismo, calentamos andando o flexiones y extensiones del tobillo, manteniendo eso sí la rodilla recta. El segundo paso pues sería estiramiento, apoyando las manos en la pared y extendiendo la pierna hacia atrás, manteniendo el talón apoyado en el suelo y la rodilla extendida. Es muy importante lo de la rodilla extendida si queremos estirar los gemelos. Uh-huh. También puede estirarse sentado con la pierna estirada y cogiendo la punta del pie con una toalla. Tira de la toalla y mantén la rodilla extendida, ¿eh? El ejercicio pues se hace de pie, con los pies paralelos, levantando los talones. Al principio pongo más peso sobre la pierna buena, y según vaya mejorando la lesión, se va poniendo cada vez más peso sobre la lesionada. El cuarto pues sería estiramiento como en el segundo paso, y el quinto pues la aplicación de hielo en la pantorrilla durante 5 o 10 minutos. La pantorrilla, para que se sepa cuál es, la parte posterior de la pierna. Uh-huh. Y el sóleo, que ahí es donde va la diferencia, es exactamente igual que los gemelos, tan solo un detalle muy importante, que tanto los estiramientos como los ejercicios pues se hacen con las rodillas flexionadas. Uh-huh. De esta forma pues ponemos más énfasis en el músculo más profundo del tríceps ural, que es el sóleo. Nada más, un consejito, pues la vuelta a la actividad deportiva debe de ser suave, procurando estirar y calentar previamente antes de cada actividad, y saber que para que un deportista se pueda mover bien es imprescindible que el funcionamiento de la parte inferior de las piernas, de los tobillos y de los pies, pues tiene que ser excelente, porque cualquier lesión, por muy pequeña o insignificante que parezca, puede afectar a los resultados deportivos. Uh-huh. Pues con esto ya vamos a poner el punto y final a cuál es tu lesión, a la sección que dedicamos a los temas de salud relacionados en la mayoría de los casos con el deporte, siempre desde el punto de vista de la terapia manual, para el tema de rehabilitación. Y en principio, Juan de, pues nada, agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado en el día de hoy, nos hayas transmitido tus conocimientos, porque estamos consiguiendo a lo largo de esta semana, pues como diría yo, conocernos un poquito más, a conocer más nuestro cuerpo a la hora de practicar deporte. Pues nada, eso es lo que se pretende con este programa. Nosotros volvemos a vernos dentro de 15 días, ¿no? Efectivamente. Intentaré de hablar en esta ocasión pues del hombro. Vamos a hablar un poco ahora de los miembros superiores y en este caso hablaremos del hombro. Hasta entonces, muchas gracias y nada, te esperamos dentro de 15 días. Pues buenas tardes.